21:30, San Martín y Echagüe. Los dos con planteles completos, me decía esta mañana la gente de Obras Sanitarias, todos en perfecto estado, Hispanoamericano lo mismo, con ganas de volver a meter una victoria como contra Ferrocarril Oeste. Y como decíamos, el duelo de extremo de Conferencia Norte, 21:30, en el gigante rojinegro, San Martín Echagüe, Alejandro Chiti y Jorge Chávez, los jueces de este encuentro. Sin Barroso, el equipo de Echagüe de Paraná. ¿Vos me llevaste mi teléfono también? Tráeme, mira, te voy a mandar, mira. Está Mario Rutibetti. Y San Martín de Corrientes con el equipo completo para el partido de esta noche. San Martín, el único equipo que no metió cambio en su plantel. Claro, el único cambio que metieron Ferrocarril Oeste y San Lorenzo Almagro fue por lesión y temporarios, teóricamente. Andrew Phillips por Kevin Hernández en Ferrocarril Oeste y en San Lorenzo, Gerald Fitch por Guillermo Díaz, que está haciendo el tratamiento con las plasmas por su dolencia en la cadera. Dos partidos para esta noche, los dos por LNB Contenidos, Obras Sanitarias frente Hispanoamericano, 8:00 p.m. con entradas para toda la gente que quiera poder ir a ver ese juego, 45-35-5700, y San Martín de Corrientes frente a Echagüe de Paraná, los dos por LNB Contenidos. En esta jornada, en esta semana del básquet, televisivamente hablando, porque esta noche, miércoles 18, en Deporte B a las 9:00 p.m, Sportivo Las Parejas va a recibir a Mitre de Tucumán en esta maratón televisiva. Felicitamos a Juan Diego García Esquetino y a su hermano Rodrigo por esta puesta en escena de la Semana del Básquetbol con tantos partidos televisados. Nos vamos a San Nicolás, el hombre muy vinculado al equipo de Belgrano. Hoy no paramos, ¿no? Hoy no paramos, hoy vamos de corrido, los auspiciantes nos van a tener que saber disculpar. Fue una mañana media atolondrado estamos nosotros también, así que nos vamos a San Nicolás para hablar con Ariel Amarillo. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Qué decís? Hola Fabián, buen día, un gusto hablar con vos. Bueno, igual, estamos con Santiago, con María, con Jessica, siempre con alguna chica y siempre con algún mate, eso, con alguna cosita en el medio. Es muy importante, que haya alguna chica en la mesa siempre es muy importante. Ahí está, ese es mi amigo amarillo. Bueno, Ariel. Es muy aburrido todo. Sí, muy aburrido. Muchos jugadores de básquet. Muchos técnicos, muchos representantes y poco del otro. Bueno, Ariel, anoche me pasabas un mensaje durante la transmisión, que lo tiramos un par de veces, y la verdad que quería hacerlo un poquito extensivo ahora en la radio, porque sabemos que hay mucha gente que escucha, y sobre todo mucha gente de Gran Buenos Aires, así que, por favor, queríamos tener de tu propia voz este partido solidario que están realizando. Sí, como vos sabés, y bueno, es de público conocimiento, la lluvia domingo, lunes, causaron un grave problema en la localidad de La Emilia, que está acá a 15 kilómetros, que es una vecina localidad, es parte de San Nicolás. Se derribó, es decir, el agua, eso siempre tuvo problemas de inundación, hasta que se construyó un terraplén. La cantidad de agua que fue en esta última lluvia no dio abasto a contener y desbordó el arroyo del medio, así que en toda la población, que es una población de 6.000, 7.000 habitantes, tenían el agua al más arriba de la cintura. Si vieron imágenes por televisión, es realmente desesperante. Entonces, bueno, además La Emilia tiene un equipo de básquetbol, es un histórico, en la década del 77, junto con Obras y Lanús, tenía un equipo que hoy tranquilamente podría jugar en la Liga Nacional, con la Liga Toronio, con Toti Zamparo, con Horacio Seguí. Y bueno, entonces la asociación de básquet y los asociados al básquetbol decidimos junto con Belgrano y Somisa hacer un partido a beneficio el próximo viernes a las 21:00 acá en el Fortunato Bonelli entre Belgrano y Somisa, para todo lo recaudado, la entrada creo que de 50 pesos y un alimento no perecedero, todo lo recaudado destinarlo a la gente de La Emilia para tratar de ayudarles de aliviarlos en este difícil trance, ¿no? Hoy el agua está bajando, la gente está volviendo a sus casas, pero el panorama es bastante desalentador. Está bien, la verdad que es como siempre el básquetbol, en estos casos siempre ayuda. Repetimos, bien coordenadas, y qué tiene que llevar la gente, Ariel, para que la gente que está escuchando a través de AM570 Radio Argentina, que tiene un gran alcance en todo el Gran Buenos Aires y también por fuera del Gran Buenos Aires y a través de la web en toda la Argentina y en todo el mundo, UnoContraUnoWeb.com, pueda saber qué va a pasar el viernes a las 21:00 en el Fortunato Bonelli. Sí, aparte quería destacar de que bueno, toda la ciudad de San Nicolás fue sumamente solidaria. De hecho, anoche ya pidieron que no enviaran más agua mineral, lavandina y leche, porque ya no tenían más lugar donde guardarlo. O sea, la ciudad de San Nicolás inmediatamente vio el problema que tenía la gente de Emilia y no dudó en salir a la calle y colocar su granito de arena para subsanar esta situación, o tratar de aliviar en parte esta situación. Sobre lo que me decías vos, el partido es el viernes entre Belgrano, juega el torneo federal, Somilla, que es un equipo de San Nicolás que está jugando el provincial de clubes, y está en una muy buena posición con expectativas de ascender. Es entre esos dos, el viernes a las 21 horas en la cancha de Belgrano, en el estadio Fortunato Bonelli, y la entrada son 50 pesos y un alimento no perecedero. Todo lo recaudado, te vuelvo a repetir, está destinado a la gente de la Emilia. Bueno, Ariel, te mandamos un saludo muy grande, ojalá que sea con mucho éxito. Si después tenés alguna imagen, tiranos la imagen y también la vamos a potenciar en uno contra uno en la tele. Dale. Abrazo enorme y seguimos pasando tu información de acá al día viernes, que la gente se acerque para el partido, dale. Ariel, lo mejor para vos, ¿eh? Gracias, igualmente a ustedes. Un beso grande para todos. Bueno, la palabra de Ariel Amarillo, este hombre que es de la zona, de la región, y hablando de esto, ¿no? También la Asociación de Clubes hizo, la Liga Solidaria. Esto es muy bueno, es muy importante. Hay una nota que hay en la web que dice: la Asociación de Clubes inicia una campaña solidaria para la zona de nuestro país afectada por las inundaciones, y las donaciones se van a recibir en la sede de todos los clubes de la Liga Nacional y el Torneo Nacional de Ascenso. Y que durará hasta fines de enero 2017. ¿Esto? Está muy bien. Es una buena acción de parte de la Asociación de Clubes, que una vez más se muestra sensible a lo que pasa, que no solamente todo tiene que ver con el deporte o con el básquetbol, sino también tiene que ver con estas cuestiones que humanitarias, ¿no? Sí, esta acción constará en la recolección de alimentos no perecederos, colchones y ropa para distribuirlo a los damnificados, ¿no? Rodrigo García, buen día, ¿cómo te va? Santiago Ortega y Fabián Pérez te saludan, ¿cómo andás? Hola Fabián, hola Santi. Bueno, buenos días. Justamente recién hablábamos con Ariel Amarillo, que está, bueno, que vos sabés que es de la zona de San Nicolás y tiene mucha vinculación con la Emilia y toda la zona que está, digamos, afectada por la inundación, y entrelazamos con el tema y con lo que anunciaron ustedes en la web acerca de la Liga Solidaria y el trabajo que va a realizar, cómo la Asociación de Clubes se va a mantener o se va a generar el vínculo o va a ser el vehículo entre la gente y los damnificados, ¿no? ¿Podés contar un poquito acerca de esto? Exacto, sí, lo estaba escuchando Ariel, y bueno, desde la AEC también la intención es aportar un granito de arena ante una situación tan complicada, y bueno, lógicamente desde la organización central ya se hizo la comunicación con todos los clubes, y ahora mismo los clubes asociados empezaron a difundirlo también en sus respectivas ciudades y con sus departamentos de prensa para empezar a recolectar en los partidos que quedan de acá hasta fin de mes, ya sea alimentos no perecederos, colchones, ropa, porque bueno, como bien decía recién Ariel, el agua ya está bajando, pero ahora hay que colaborar con gente que lógicamente ha perdido todo, así que es la intención de los clubes de la Liga y del TNA, y también en la previa de partidos de Liga de Desarrollo, que la gente pueda ir aportando todos estos materiales para el 1 de febrero, a través del ADC, realizar la logística de recolectarlos y distribuirlos, ya sea en la Emilia, Arroyo Seco, bueno, las ciudades más afectadas, y obviamente en contacto con las fuerzas vivas de cada ciudad para que después se distribuya entre las familias más damnificadas, ¿no? Esto decía Santiago recién, que lo había leído del comunicado, que esto va a ser hasta fin de mes. Exacto. Y bueno, cada club está, como te decía, ya comunicándolo en sus propias ciudades, y incluso algunos de alguna manera también ya con ideas particulares, como por ejemplo permitir el ingreso a próximos partidos sin cobrar entrada, digamos, con estos alimentos o con colchones o con ropa, Bueno, después cada club va teniendo su particularidad, tanto en partidos de liga como de TNA, pero por suerte se fueron haciendo eco y desde la organización central, como te decía, lo que vamos a hacer luego es el 1 de febrero recolectar todo eso y llevarlo a la zona afectada. En una semana, cambiando de tema y disfrutando, ¿no? Aquellos que somos enfermitos de este deporte y de esta pasión, sobre todo, sanamente, enfermitos sanamente, de una semana del básquet donde de lunes a domingo prácticamente todos los días hay partido, independientemente de que se pueda ver a través de LNB Contenidos con la producción de Tays Sport Play, tres pantallas diferentes, Tays Sport, Deporte B y DirecTV, realmente un aprovechando que no hay fútbol y aprovechando que las pantallas por ahí te pueden dar un poquito más de aire, se movieron rápido como para poder tener más juegos. Exacto, exacto. Empezó con el partido de Atenas San Lorenzo. Te vi anoche en el de Ferro y Regatas. Continuamos hoy con el TNA Esportivo Las Parejas y Mitre por Deporte B a las 21. El viernes el clásico cordobés Instituto Atenas por Tays Sports. Después tenemos el sábado olímpico con Ferro por DirecTV y el domingo se cierra esa semana de liga con el TNA en Deporte B con Gimnasia y Atenas de Patagones, así que 6 partidos en una semana con televisación nacional, lógicamente es un motivo de orgullo, independientemente de lo que se puede ver por streaming, ¿no? Todos los partidos de Liga, de TNA y de Liga de Desarrollo. Está bien, Rodrigo, te agradecemos mucho el contacto, ojalá que... sabemos que la gente es muy solidaria en la Argentina, lo ha demostrado en la historia de la Argentina, aquel que tiene un añito más como nosotros, como yo, no como ustedes, vos y Santiago son los dos muy jóvenes, sabe que esto ha pasado, que la gente siempre aporta y colabora, y por otro lado, felicitaciones por esta semana del básquetbol con tantos partidos en tres pantallas diferentes. Muchas gracias, Gallego, y como vos decías, es importante que podamos colaborar todos, Hay familiares incluso, el básquet es muy federal y hay familiares, por ejemplo, ayer me contaban de Luis Oronio, que estaban con 1.80 m de agua. Claro, que son de la Emilia ellos. Casa en la Emilia, exacto. Claro, así que, claro. Pero bueno, más allá del básquet, lo importante es que podamos colaborar y aportar este granito de arena, así que toda la gente que vaya a ver los partidos de Lío, de TNA, de acá hasta fin de mes, que pueda aportar en cada uno de sus clubes lo que tenga para ayudar ante esta situación no tan tan difícil. Rodrigo García Schettino, gracias por el contacto y a seguir laburando. Un abrazo grande, muchas gracias. Chao, Rodri. Nos vamos a otro sector de la República Argentina. ¿A otro? ¿Y la pausa? No hay pausa. Bueno. Carlos Prunes, ¿cómo te va? Buen día. Santiago Ortega y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien, por suerte? Bien, te rompimos mucho la mañana, ¿no? Bueno, no más que otro, no te preocupes. Está muy bien. Eso es lo bueno, eso es lo nuevo, que se muevan las noticias y que se muevan todos los contactos. Bueno, quisimos dar con Nicolás también. Entendemos que en este momento Nicolás está haciendo los últimos trámites para irse. Bueno, contanos un poquito cómo sucedió todo esto, el traspaso de Nicolás al Baskonia. Así es. Bueno, desde hace varios días que veníamos trabajando las tres opciones que teníamos más firmes y concretas en Europa, se nos acababan los tiempos para tomar decisiones porque los clubes también estaban presionando un poco en virtud de fechas y cosas que tenían que otras opciones que tenían para tomar, así que en los últimos días digamos que nos reunimos varias veces con Nico y estuvimos evaluando pro y contra de cada una de estas posibilidades y bueno, él terminó inclinándose en realidad por Baskonia. Había también ahí un ofrecimiento o un contacto con el Bayern Múnich de Georgievic, ¿no? De hecho, fue la primera opción que tuvo apenas se produjo el corte de los Spurs. Tanto Georgievic como Pesic hablaron varias veces con Nico para entusiasmarlo con la idea de poder ir y hacerse dueño de ese equipo, al estilo de que fue un poco su paso por Lituania. Pero bueno, si bien estamos muy agradecidos de esa posibilidad y de semejante club, la idea de nosotros era jugar la Euroliga y entrar en algún lugar con perspectivas de poder mantener un nivel alto en competición y alto en exposición, sobre todo. ¿Cuándo viajaría Nicolás? Mañana, tiene el boleto para mañana, 14:40. Mañana 14:40. ¿El contrato es por una temporada? El contrato es hasta finalizar la temporada. Finalizar la temporada. Y ya tiene, me acaba justo de preguntar un amigo que tengo en Baskonia, el pasaporte italiano, ya lo tenía antes, dice San Antonio, ¿no? Tenía la carta de ciudadanía, no tenía el pasaporte, que es lo que estaba tramitando en estos días, aprovechando que se vino y justamente se vino a pasar las fiestas y demás para terminar ese trámite, en virtud de que, bueno, si no había ninguna otra posibilidad en la NBA, el tema de Europa y el pasaporte tenía un valor, como lo tuvo realmente, determinante, ¿no? O sea que él va a jugar en el Baskonia con pasaporte italiano. Exactamente. Buenísimo, buenísimo. Santi. Carlos, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Se aplicó totalmente esa frase, teniendo en cuenta después del corte de los Spurs, llegar a un club como el Baskonia por el lugar dejado ni más ni menos por Prigioni. Sí, bueno, lo ideal hubiera sido quedarse en los Spurs, pero está claro que el haber estado en San Antonio, el haber jugado como Nico jugó en San Antonio y demás, era lógico que le iba a abrir puertas a buenos clubes en otras latitudes. Lo que siendo que nosotros no jugamos cuando él hizo aquella apuesta de tratar de entrar en los Spurs era justamente dar un salto de calidad en el reconocimiento general en Europa y ya no jugar en sin desmerecer a nadie, en Salguiris son estudiantes, sino tratar de dar un salto de calidad y que los equipos interesados fueran de otro nivel. Esto ya había pasado si Nico no quedaba en San Antonio, porque cuando él estaba haciendo los partidos amistosos, Barcelona había bajado una propuesta. Es decir, ya el hecho de haber pisado la NBA y el hecho de que San Antonio se haya interesado, aunque sea en probarlo, abría los ojos de clubes de otro nivel europeo. Bueno, esto pasó, Maccabi Tel Aviv hizo una oferta, Baskonia hizo una oferta, Bayern Múnich hizo una oferta. Estamos hablando de clubes de otra jerarquía, y eso es un poco lo que buscábamos y lo que se dio habiendo pasado por San Antonio. Nosotros siempre tenemos la expectativa de seguir haciendo camino y volver a jugar a la NBA. Carlos, bueno, te agradecemos muchísimo el contacto, sabemos que tenés también poco tiempo, te agradecemos este parate de tu actividad para poder atendernos. Bueno, lo mejor para Nico, si sale algo hoy a la tarde o mañana antes. Nosotros estamos preparando, sí, estamos preparando. Yo ahora estoy llegando a la oficina, la gente va a dejar la prensa en la oficina, está preparando un comunicado para citar en la oficina algún horario en especial para que Nico, previo a partir, atienda a quien necesite. Ahí está, bueno, ahí estaremos seguramente con una cámara de uno contra uno para tener algo para el programa de radio mañana y también para tenerlo el día domingo en el programa que hacemos después del vóley allá por la 1:00 p.m. Carlos, lo mejor para vos, gracias por el contacto y un saludo muy grande para Nico. Perfecto, gracias a ustedes. Ahí está, Carlos Pruna, representante de Nicolás Laprovítola, bueno, confirmando esto, ¿no? Un poquito lo que estábamos contando desde el principio del programa, que Nicolás Laprovítola está terminando...